y nos encontramos con nuestra reportera Daniela Villanueva, quien se encuentra en el centro de nuestra capital. Adelante, Daniela. Muchas gracias, Bárbara. Me encuentro en la intersección de las calles Estado con la Alameda, donde se produjo un choque hace muy pocos instantes. Uno de los conductores perdió el control de su vehículo justo en el minuto que ponía la luz roja. Se dice que fue por un infarto cardíaco, pero aún no están bien claras las consecuencias. Las identidades de los dos afectados no han sido dilucidadas hasta el minuto, pero el promedio de edad de ambos es de 40 años. Los heridos son de mediana gravedad y serán trasladados a la posta central, mientras se identifica a sus familiares para que los puedan trasladar a otros servicios asistenciales. Ambos conductores venían solo en sus vehículos y hay que hacer hincapié en que la gente, por favor, utilice vías alternativas, ya que hay un atochamiento bastante grande en el sector de la intersección de la calle Estado con la Alameda. Por favor, elijan vías alternativas, ya que Carabineros tiene cercado el lugar. Eso es todo desde aquí de Estado con la Alameda, Bárbara. Gracias por la información, Daniela.